Vamos ahora a analizar algunas de las emociones que surgieron a lo largo del círculo y a ver qué nos aportan cada una de ellas. Por ello, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo se traduce todo esto en nuestro cerebro?